estás escuchando Punto Extremo. American Kryptonite, yeah. American Kryptonite es el título de la canción que acabas de escuchar de parte de Five Iron Frenzy. No te separes porque después de la pausa, los cinco extremos nacionales y música nueva del programa. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.